Hijo único de Dios, Príncipe de paz. Yo creo en ti, en tu poder y autoridad. Llegaste a mí desde la eternidad, moriste por mí y al vencer la muerte me levantaste junto a ti. Cristo, creo en ti, en todo lo que tú ganaste en la cruz por mí, en cada promesa que hablaste sobre mí. Jesús, creo en ti. Cristo, creo en ti, en todo lo que tú ganaste en la cruz por mí, en cada palabra que hablaste sobre mí. De Dios, Príncipe de paz, yo creo en ti, en tu poder y autoridad. Llegaste a mí desde la eternidad. Por mí y al vencer la muerte me levantaste junto a ti. Cristo, creo en ti, en todo lo que tú ganaste en la cruz por mí, en cada promesa que hablaste sobre mí. Corazón.